por ti me entusiasmé, por lo bien que te mueves. Pero es tan maravilloso lo que tú me haces sentir, que me estoy volviendo loco, loco, loquito por ti. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Que me estoy enamorando de ti. Veo, veo, que es así. Por ti me entusiasmé.